Le vamos a dar la bienvenida a nuestra colega, nuestra compañera Belén Cotini, que es además la secretaria general del Sindicato de Prensa de Tandil. Belén, buen día. Guillermo y Beto acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, sí, sí. Con frío, como vos bien decías, no quedaba otra. No quedaba otra, panorama, ¿no? De meterle el pecho y salir. Bueno, sí. Belén, hoy a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde, sí, va a haber una charla sobre cannabis, en busca del humo blanco, así la han denominado. Contame detalles. Bueno, mira, en principio decir que estamos muy felices desde el sindicato de finalmente poner en marcha lo que se había pensado como un ciclo de charlas parecido o similar al que hicimos el año pasado, digamos, abordando diferentes temáticas, con la diferencia de que el año pasado, como en el resto de la historia de la humanidad, había sido pensado en la presencialidad, y este año, bueno. Entonces eso al principio nos acobardó, y bueno, luego decidimos que si esta iba a ser la nueva normalidad, como se le está llamando, o si al menos por un tiempo la presencialidad va a quedar en el recuerdo, de alguna manera tenemos que empezar a instrumentar otras formas de llevar adelante lo previsto. Por eso esta charla que se había pensado para abril, bueno, decidimos traducirla a la virtualidad, digamos, a través de las plataformas, como más o menos están haciendo muchos colegas, muchas instituciones, digamos, como una forma de sostener las actividades. Hablamos con la gente de cultura de la universidad, que auspició el ciclo de charlas el año pasado, nuevamente nos vuelve a acompañar. Y en esta primera charla prevista, de alguna manera la idea es indagar desde una perspectiva periodística, y cuando digo desde una perspectiva periodística es qué pensamos los periodistas cada vez que leemos incautaron dos plantas de marihuana, y parece que están hablando de Pablo Escobar, digamos. Digamos, ¿dónde nos paramos? ¿Qué le decimos a la gente? En función del clima social, digamos, de qué es lo que piensa la mayoría de la gente en relación a la tenencia, al consumo, tanto recreativo como medicinal, digamos, ¿a qué se demoniza, qué no? ¿Cómo lo traducimos nosotros desde lo periodístico? ¿Qué compramos del discurso hegemónico en relación al tema? ¿Qué compramos de los partes policiales? ¿Qué compramos de una ley de estupefacientes que atrasa? ¿Cómo lo traducimos en opinión pública? ¿Cómo construimos opinión pública a partir de eso? Y para eso, digamos, convocamos a gente que está en el tema, que estudia mucho sobre la temática, que hace rato que trabaja en instituciones, que sostiene investigaciones. Pero eso quería destacar, que esto no es una charla sobre cannabis medicinal. Es una charla sobre el laburo periodístico, las preguntas que nos hacemos, lo que la gente quiere saber, hechas por periodistas, gente que sabe mucho del tema. Gente que sabe mucho del tema, por ejemplo, el doctor Gastón Barreto, investigador de CONICET y titular de Universidad de Cannabis, que es el programa de la UNICEN que lleva adelante este tipo de investigaciones. Tiene una mirada bastante, yo diría, novedosa en relación a los discursos que circulan, ¿no? Una cosa, bueno, de poner todo sobre el tapete. Hablemos de todo, del consumo cultural, del consumo medicinal, a quién beneficia la clandestinidad, digamos, quién se está perdiendo un negocio, quién lo está haciendo. Bueno, la labor asociativa como una forma de zafar o de liberarse de estos mercados cautivos, ¿no? Porque todos sabemos que hay un montón de gente que consume aceite de cannabis por diferentes razones, porque está probado que es un beneficio enorme para un montón de patologías y espectros. Pero ¿cómo se consigue? Digamos, quien ha tenido un familiar o necesita el aceite de cannabis para alguna patología, sabe que es un suplicio dar con un poquito de aceite, cuando ya sabemos que es un paliativo gigante para un montón de cosas. Bueno, meterse de lleno en esas cuestiones, ¿no? En estas cuestiones que por ahí parece que son colaterales, pero en realidad siguen siendo parte de una discusión que no se termina de dar del todo. Y que no tiene solamente que ver con la necesidad de ampliar la ley, que sí es cierto que es necesario, sino con pararnos desde un lugar de como sociedad, digamos, ¿dónde ponemos esto de lo que no queremos hablar? ¿Qué hacemos con los pibes que consumen y que no tienen ningún tipo de criterios, que siguen estando en la clandestinidad a la hora de hacerse de lo que consumen, digamos? En ese punto Orbea tiene una mirada bastante particular, Ángel Orbea, que va a ser otro de los exponentes. Sí, lo escuchamos también en la parte recreativa, fundamentalmente. Bueno, Belén, sí, Paul. Que no, exactamente, hay para, claro, él tiene una no postura hay, claro, muy muy sólida en ese sentido, con argumentos que pueden llegar a ser bastante cuestionables desde un montón de miradas que sé que no son tan amigables con respecto a su discurso, pero que, bueno, él lo defiende con su experiencia, con su laburo, con lo que le pasa en las instituciones en las que labura y ve todo el tiempo, digamos, cómo el cannabis es como la puerta de acceso a otros estupefacientes no tan santos, ¿no? Entonces, bueno, él tiene una postura bastante particular, lo mismo Diego Araujo, que defensor oficial del foro penal. Contraria a la Orbea, ¿no? Claro. Contraria, de la vereda enfrente. Contraria, digamos como una... Desde la vereda enfrente, pero también apelando, digamos, a una apertura jurídica que termine con el negocio de unos pocos, ¿no? Que es una de las grandes patas de esta discusión. Gustavo Ojeda, por la CA, de Cultivadores Unidos por sus Derechos, digamos, que han hecho un laburo descomunal de investigación de manera conjunta con la Universidad Nacional de La Plata. Y por otra parte, el compañero y colega Marcos González, que fue el artífice de esta charla, digamos, fue él quien vino a proponer al sindicato, ¿qué te parece si encaramos este tema y lo proponemos nosotros como una buena vía de debate y lo llevamos nosotros? Y quiero aclarar eso, no va a ser un moderador Marcos González, va a estar participando de manera dinámica con el resto. ¿Por qué esto? Porque este debate tiene la no digo originalidad, porque no es original para nada, pero tiene la particularidad de que está pensado por periodistas para la comunidad, pero desde nuestro laburo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando traducimos, claro, cuestiones referidas al cannabis? ¿Cómo las traducimos? Y hablemoslo con gente que sabe, con gente a la que siempre estamos entrevistando por estas cosas también. Sí, sí. Sí, es me parece que el periodismo tiene que tomar un rol central acá, teniendo en cuenta, digamos, que no hay una modificación de conductas por parte del Estado. Y yo, cuando hablo del Estado, hablo de la policía y aquellos que se dedican, digamos, ¿no?, a la incautación de estos y quienes hacen los procedimientos, ¿no? Que lamentablemente caemos, los periodistas, en recibir partes donde se escracha o se manda al frente a personas que tienen una o dos plantas, digamos, en su casa para consumo personal, y después, a la hora de los grandes procedimientos, donde sí se secuestra drogas más duras, se mantiene la reserva de identidad, ¿no? Por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Creo que una de las razones por las cuales pensamos en este debate fue también para que nosotros hagamos una lectura crítica de nuestra postura en relación, esta vez en relación al tema del cannabis, ¿no? Pero que eso atraviesa todo nuestro quehacer profesional en temas que son nodales, en temas donde construimos opinión todo el tiempo. Lo estamos viendo minuto a minuto con el tema de la marcha anticuarentena, quién participa, quién no participa, cómo construimos el perfil de quienes estuvieron, en función de qué. central nuestro rol. Entonces, no es solamente proponer a 4 o 5 pibes que más o menos la tienen clara en el tema que hablen. No, es meternos, digamos, de lleno en el barro, hacernos cargo de nuestro rol social y desde ese lugar tratar de construir un panorama más honesto. Como vos bien decías, digamos, al pibe que le incautan 2 plantas, lo sacamos en la tapa de un diario, como si fuera Pablo Escobar. Exacto. Y al que le preservan la identidad por diferentes motivos, también, sí, digamos, somos cómplices de eso. Lo aceptamos. Exacto. Lo aceptamos. Y ayudamos a convalidar. Exacto. Un modelo. Exacto. Que tiene que ver con algo que creo que lo dijo Araujo en una de las notas que le hicieron hace poco. O sea, seguimos haciéndole, digamos, el negocio a los grandes, sosteniendo este estado de cosas. Y muy bien, como vos muy bien señalabas, Guille, el Estado es la policía, el Estado es el Congreso también, digamos, sosteniendo un marco jurídico y de leyes que atrasan vintage, décadas. Totalmente. Pero también, esto es algo que propone Barreto, no sé si ustedes pudieron hablar con él. Él dice, bueno, pensemos también en otros marcos asociativos, no le pidamos todo al Estado. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Cómo nos paramos a resolver esto? Pensemos en otros esquemas donde nos tengan como protagonistas y generemos nuevas respuestas a nuevas preguntas, porque si no siempre estamos pidiendo al Estado todo. Que el Estado sí tiene una enorme responsabilidad, pero la sociedad como tal también tiene que asumir un rol más activo de preservación, de cuidado para con un montón de cosas que tienen que ver con lo cotidiano. El tipo que necesita tomar cannabis hoy porque tiene una artrosis tremenda, no le puede ir a pedir al Estado todo, ¿sí? Un marco regulatorio que de alguna manera le resuelva el tema de ser un clandestino comprando aceite de manera clandestina. Pero de otras muchas cosas tenemos que asumirnos en un rol activo como sociedad y empezar a pensar en otros esquemas asociativos que también, de alguna manera, tiendan a sacar esto de manos de un carácter de negocio para pocos, ¿no? Cuando estamos hablando de algo tan esencial como la salud, en algunos casos el consumo de cannabis, ¿no? Vos decís el negocio para pocos y me viene a la mente un poco lo que hacen referencia siempre desde Cannabis Medicinal Tandil, una de las organizaciones que trabaja en la ciudad como en otros lugares. Pero tenés aquellos que trabajan exclusivamente en forma voluntaria, intentando enseñarle al que lo necesita cómo cultivar la planta, cómo extraer el aceite, prepararlo en la forma que corresponde, hacerlo bien, pero también tenés gente que hoy sale al mercado a venderlo en forma también inescrupulosa y sin tener los elementos que a veces necesita esa persona para poder superar un dolor, ¿no? O sea, también hay que jugar con las dos cosas. ¿Sabes por qué sucede eso, Beto? Porque no hay marco regulatorio. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí. Las mamás de autocultivadoras, de mamá cultiva, claro, que han hecho un laburo excepcional, sí, sí, de investigación, de cuidado, de indagar, de formarse, gente que se ha convertido en verdaderos expertos en la materia, tienen que lidiar, digamos, con los mismos fantasmas y ser catalogadas de la misma forma que el tipo que te prepara un aceite de cannabis con aceite de oliva, con base a saber qué cepa, en el caso de que sea una cepa, y te pelea en el mercado un precio irrisorio al revés, o un precio descomunal, valiéndose de una necesidad real, instalada, y que necesita respuestas. Por eso creo que el tema es sumamente complejo, que tiene un montón de abordajes posibles, y que nosotros desde el sindicato planteamos esto. Bueno, vamos a plantearlo desde una honestidad periodística que lamentablemente no siempre es la regla en nuestro laburo, y creo que en eso nos tenemos que parar de manera autocrítica todos y decir, bueno, hay cosas que nos quedan grandes, igual las convertimos en tapa. Hablemos con los que saben, ¿qué hacemos cuando pasa esto? ¿Qué opinan ustedes? Indagar desde nuestra profesión para ver si también podemos ser mejores comunicadores cuando hablamos de este tema, ¿no? Está bueno. Bueno, Belén, ¿cómo tienen que hacer aquellos que quieran participar de esta charla? ¿No? Porque es a través de Google Meet, una herramienta. Claro, es una plataforma de Google, que es como Zoom, claro, que hemos conocido por el tema de la educación, ¿no? De la continuidad pedagógica. Tenemos el Google Meet, tal cual. Ya es parte nuestra. Es la cuenta de Cultura Unicen, uh-huh. De modo que si ustedes entran a la cuenta de Facebook de Cultura Unicen van a ver el link. Bien. Para unirse, lo mismo si entran a la cuenta del sindicato de prensa, también figura el link ahí, es picar en ese link y meterse en la reunión, es muy parecido a Zoom, uh-huh. Nada más que, digamos, con esa particularidad, uh-huh. Pero funciona igual. Bien, Belén, que tengas un buen día. Bueno, igualmente, y muchas gracias por dejarme hablar. Fue bastante, pero me parece que valía la pena un poco aclarar que acá no intentamos llevar más conocimiento ni más pericia sobre el tema, que para eso hay un montón de gente que sabe, sino solamente mirarlo desde una perspectiva periodística, tratando de ser un poco más honestos a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Gracias.